Arete de bola, yo te voy a dar. Arete de bola y mulata. Bueno, y como le habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, se encuentra con nosotros el elenco de la obra Arete Bola. Estoy hablando de Lenin Tinajero, Camilo Pacheco y Nito Paya, quienes son parte del elenco de esta obra que se estará presentando aquí en la ciudad de Quito el día 19 y 20 de junio a las 4 de la tarde. Bienvenidos a La Rayuela. Muchas gracias. Gracias por la invitación, igual. Muchas gracias. Empecemos con la entrevista. Arete Bola, ¿de qué se trata la obra que están presentando este fin de semana? Bueno, Arete Bola es una propuesta escénica que la realizamos con Nito Paya. En el caso mío, yo estoy participando con Los Títeres y Camilo Pacheco está en la dirección de la obra. Es un conjunto de propuestas que son multidisciplinarias, digamos. Está Títeres, está música, que va a ser en vivo, y está también el rescate de la oralidad que se conoce, que es, por ejemplo, los amores finos y este tipo de situaciones de la palabra. El contexto de la obra es una serie de cuentos, algunos cuentos súper modificados y algunas historias tradicionales también de acá. La parte medular, digamos, de la obra está centrado en un cuento, en una canción que es escrita por el grupo Picazón. Y también tenemos, por ejemplo, canciones que son interpretadas con unas canciones muy bonitas de Jaime Guevara, tratando de basarnos bastante en lo que es nuestra cultura, ¿no? O sea, la transmisión de nuestra cultura también a través de la palabra y, como te digo, también rescatando a nuestros propios músicos, a nuestra propia gente que se dedica también al arte, ¿no? Como un homenaje también a ellos. Camilo, bienvenido también aquí al espacio de entrevistas de La Rayuela. Tú como director, ¿cómo fue, qué tan complicado resultó el mezclar todo este tipo de arte dramática? Bueno, sí, fue un proceso que nos llevó algunos meses. Pero por suerte fue un momento más bien que encontré yo en algunas reuniones que tenemos amigos en común. Entonces ellos siempre tocaban esta canción, un poco dramatizándola, ¿no? Pero más era como los entremeses de la fiesta, pero después yo les propuse que funcione en el público así, que sería interesante llevarle a escena, ¿no? Un poquito ya más elaborado, estudiando, armando textos, creando las dramaturgias. Entonces, sí tuvo su complejidad, pero por suerte fuimos encontrando caminos donde confluían los artes que cada uno desempeña. Y hemos tenido por suerte la oportunidad y el agrado de presentar una obra que ha nacido igual, hecha con cariño, con esfuerzo, pese a las vicisitudes de la pandemia. Hemos decidido no parar en la creación y en las propuestas escénicas. Y qué bueno que volvamos al teatro presencial poco a poco. No se olviden que eso es importante básicamente para esto. Pero eso, no sé si los chicos... Nito, bienvenido también a nuestro espacio de entrevistas. Cuéntanos un poco de tu personaje dentro de la obra. Buenas tardes con todos los radioescuchas de aquí, de Radio de la Casa de la Cultura. Buenas tardes, Diego. Gracias por la oportunidad de esta entrevista. Mi personaje se desenvuelve en el ámbito de la música, el clown y la palabra. Y hemos fusionado esta propuesta en tiempos pandémicos, y ahí ha sido la base de la creación de esta obra que tiene, de esta canción que tiene casi 30 años de historia. No queríamos que pase desapercibido por la historia, igual que otros dos capítulos más de las canciones del Jaime Guevara, y las hemos fusionado para llevar esta obra multidisciplinaria a las tablas. Mi papel es enlazante y como parte de la obra en la parte visual. Y bueno, feliz de poder compartir con la gente en este tiempo y invitándoles a esta función del 19 y del 20, que nos cae justo en Día del Padre. Entonces, para celebrarlo juntos con la familia, con el padre, con los hijos, en este espacio bello que es el Teatro Victoria. Lenin, con respecto a Los Títeres, ¿cómo se está manejando los personajes dentro de la obra? Bueno, te cuento que yo soy prácticamente novato en la cuestión de títeres. Ya llevo como unos 3 años, un poquito menos, un poquito más. Vamos para el tercer año. Yo empecé justamente con Camilo, que ha sido mi director en la obra que hice, que se llama Quien con Lobo se Junta. Y es una experiencia muy, muy interesante los títeres, porque si bien es cierto, están dentro de las artes escénicas, no tiene nada que ver con el acto presencial, porque también hago yo payaso, clown, y sí es súper distinto el manejo, el estilo, el buscarle al personaje. Cada personaje tiene su personalidad, su manera de ser, y en esta creación participan algunos títeres que van, de cierta manera, contando también un poco sus historias, diciendo partícipes de una gran historia, ¿no? La historia está relacionada un poco con nuestro acontecer social, ¿no? Por ejemplo, hay un maestrito zapatero que le quiere mandar del barrio, está gente involucrada que quiere irse a una marcha, por ahí también hay momentos de que se enamoran, ¿no? No les crea la historia, sino que es toda la trama. Y es muy interesante el trabajo que hemos llegado a combinar, porque es una propuesta escénica que no es muy común, ¿no? Que es un personaje, digamos, como es el clown, y los títeres que están interactuando, que entre ellos conversan, se hacen chistes, existen discusiones, y se van dando ocasiones que no son, como digo, muy, muy comunes, aparte de la integración de la música en el proceso. Entonces, como decía Camilo, el proceso ha sido enriquecedor para todos, muy interesante la propuesta, y como te digo, para mí los títeres se han convertido en una manera de expresarte, ¿no? Muy, muy especial, y que conlleva también una disciplina bastante seria, digámoslo así, ¿no? Claro, Camilo nos comentaba lo complicado que ha resultado en este tiempo de pandemia las artes en general y en este punto las artes escénicas. ¿Cómo se ha vivido para ustedes esta época de encierro en las artes escénicas? Creo que duro ha sido para todos, ¿no? Pero una ventaja que tenemos los artistas escénicos es como que todo el tiempo nos estamos rebuscándola, que ahora toca rebuscárselas un poquito más. Pero por suerte siempre se encuentra el camino, se encuentra alguna mano amiga. Poco a poco los compañeros que tenían espacios culturales los están volviendo a reabrir. Inclusive antes de que empiecen las instituciones de los gobiernos, de alcaldías, a dar funciones presenciales con todas las medidas de bioseguridad. Pero sí, o sea, pese a que ha sido duro, también ha sido como enriquecedor ver la solidaridad un poco entre las personas también, que en alguito se levantó. Entonces, para nosotros es imprescindible seguir haciendo esto porque creo que es lo que mejor sabemos hacer en nuestras vidas. Y es nuestro trabajo por el cual hemos resistido y vivido bastante tiempo con como cada uno de mis compañeros. Y nada, pues toca seguirla guerreando, pese a lo que pase, ahí estaremos siempre creando para todas las personas, espectáculos con mensajes un poco más diferentes a lo comercial y convencional, donde hay más música, más poesía, más títeres. Mal que bien, por algo han resistido más de siglos, ¿no? En nuestras culturas en general. Y en tu Eso. caso, Nito, ¿cómo ha sido esta época? Pues ha sido también, claro, con todo lo que menciona Camilo del encierro y rebuscárnosla, una oportunidad de crear. Una oportunidad de crear de una manera distinta y hasta cierto punto global, ¿no? Porque podemos plantarlo en la red y al no tener públicos ahí en vivo, pues tuvimos que crearla para poder tener público. Entonces, esta obra se transmitió con una temporada de 4 semanas en las redes a través de la plataforma. Y bueno, la creación nos dio para tener 40 minutos de tiempo en ese momento y ahora la obra ha crecido un poquito más, ya tenemos como 55 minutos de escena y juego que podemos compartir con la gente que nos va a acompañar en vivo. Y lo veo como una oportunidad, lo veo como una oportunidad de seguir creando. Han nacido dos dos obras en esta pandemia. Esta que estamos trabajando, la que es de la de Ebola, y próximamente tendremos Remedios Caseros para Huevos Incontentos, ¿no? Uh-huh. Que también ha nacido en tiempos pandémicos y que la compartiremos con nuestra gente en vivo. ¿Cómo fue la experiencia con la temporada anterior? Nuestra experiencia con la temporada anterior, bueno, hemos tenido gente, la familia, que se ha sumado a nuestros grupos. Hemos llegado a más de 100 personas, que en estos momentos es un poco difícil, pero tener 100 personas en nuestro público, en las obras que hemos producido nosotros, ¿no? Con todo lo que implica la producción, o sea, gestionar el público y tales. De ahí la obra ha tenido alcance como a unas 900 personas, porque salimos en una escuela y pudimos disfrutar de los niños y los niños de nuestro trabajo. Entonces, en total, hemos llegado a unas 1000 personas a través de nuestras redes sociales, y eso es un avance. De ley. Lenin, ¿cómo es el espacio este donde irán a presentar la obra Arete Bola este fin de semana? Cuéntanos un poco. Bueno, el Teatro Victoria es un espacio muy lindo, muy familiar. Los compañeros de Teatro Victoria se han esmerado mucho para mantener esta cuestión de los distanciamientos un poco. Las medidas de bioseguridad, están muy, muy al tanto, muy tomadas muy en cuenta para este tipo de eventos. El Teatro Victoria no es el primer evento que está realizando con público, entonces ya la experiencia de ellos con las distintas funciones que han venido realizando les da un aval para que la función tenga, digamos, ese respaldo, esa tranquilidad, que el público pueda llegar, saber que hay bioseguridad, que hay los distanciamientos establecidos, y es un espacio en medio muy familiar, ¿no? Ahí hay un cafecito en que de pronto las personas, si desean, se toman su cafecito, pueden conversar sobre la obra, un lugar íntimo. También te puedo decir que permite este acercamiento que yo creo que a todos nos hace falta, ¿no? Que es el teatro, el mirar a los actores en vivo, el mirar a, el sentir nosotros también que está ahí el público, como se dice vulgarmente, la respiración, la mirada, el vis a vis de la gente, eso que componen las artes escénicas, ¿no? Porque es lo que nos hace fuertes a todos y también nos ayuda a crecer, digamos, culturalmente, ¿no? Como pueblos. Entonces, el Teatro Victoria, ya te digo, es un lindo lugar, un lindo espacio, que se han esmerado los compadres para que las situaciones de teatro presencial estén óptimas para el público que va a llegar. Para la gente que no conoce todavía este teatro, ¿dónde está ubicado? ¿Cómo pueden acceder a la información de este nuevo espacio? Claro que sí. El Teatro Victoria está ubicado en la Rafael León, bajando por la González Suárez, como quien se va al mirador de Guápulo. Es bajando como la bajada Guápulo atrás del Hotel Quito, la primera cuadra, ahí se van a topar con el Teatro Victoria. Es una casa esquinera, como menciona. La entrada está completamente accesible. Está $7 la presencial y también $5 la vía internet, vía plataformas. Entonces, bueno, si no se anima a estar con nosotros en ese momento, también puede acompañarnos mediante la red desde la comodidad de su casa. $5 por dispositivo es completamente accesible. Realmente, para un fin de semana, la gente que no pueda movilizarse, que no tenga la facilidad, puede contratar por $5 el acceso para toda la familia. Sí, nuestros números de contacto están ahí, el 0984-504-773, como para la reserva, 0984-504-773, para poder reservar su entrada. Está también disponible las redes de Teatro Victoria, que está como Radio Victoria, tiene una radio online que es muy chévere sus programas y lo que está compartiendo, entonces pueden seguir la red de Teatro Victoria y ahí van a poder hacer sus reservas, ¿no? Nuestras páginas de contacto, Camilo. Justamente que las plataformas también, el Teatro Victoria se maneja en distintas plataformas como Facebook, Instagram, Twitter. Y ahí pueden ustedes acceder a la información que ya está disponible, tenemos el afiche. Y solamente la calle son Rafael León y Jonás Guerrero esquina. Justo Perfecto. A una cuadra del Hotel Quito, cerca del mirador. No se olviden. Lindazo. Y toda la información también está en el evento. Toda la información también está en el evento. que está subido a las redes de Facebook, que se llama Arete de Bola en Teatro Victoria, este evento del que lo estamos moviendo. Y sigan también nuestras redes sociales, Cabico Titerejero, Toscopio de Utopías, Tenzonte Títeres, Nito Paya, Artzampari. Perfecto. Bueno, recordamos a nuestros amigos que estamos con Lenin Tinajero, Camilo Pacheco y Nito Paya del elenco de la obra Arete Ebola. Volviendo al tema del montaje, nos comentaba Nito que se transmite vía plataformas también. ¿Cómo es el manejo técnico? ¿Cómo la gente va a acceder a todas estas tomas del teatro, de los títeres, de todo lo que ustedes nos habían comentado? Vía las plataformas, en el Teatro Victoria tenemos una excelente transmisión en vivo. Tenemos un buen streaming, ellos manejan muy bien esta parte. Entonces hay tres cámaras que están disponibles para el enfoque del juego. Esto quiere decir que podrán disfrutar de los títeres de manera más cerca. Ellos mismos tienen su cabina de control, que es con la que manejan el streaming, y es una experiencia súper cercana también a través de la red. Nosotros, cuando hacemos la transmisión en vivo de nuestra propia producción, pues tenemos una producción en casa, es bien casero lo que hemos realizado, pero con el manejo de los títeres y la experiencia que hemos ganado con todo este público que hemos hecho, pues nos da con el monitoreo una interacción bastante sana, bastante competente. Bueno, entonces no nos queda más que pedirles a ustedes que hagan la invitación a toda la gente que nos escucha aquí en La Rayuela y en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M para que se acerquen al Teatro Victoria y puedan este fin de semana apreciar esta obra Arete Bola. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por la escucha. Invitadísimos todos a disfrutar de esta obra. Así es, no se pierdan, hagan sus reservaciones si es que quieren mirarlo vía Zoom en la tranquilidad del hogar, o si es que quiere vivir la experiencia en vivo también en el Teatro Victoria, el sábado 19 a las 16 horas y el domingo 20 a las 16 horas. Les esperamos para que vivan esta experiencia con nosotros y podamos compartir un momento de alegría con toda la familia. No es solo para niños, es para toda la familia. Se van a mucho. Lleven a los papitos, agasájelen en su día. Qué mejor regalo e invitación que llevarlos al teatro. Les esperamos este 19 y 20 de junio a las 4 de la tarde, fin de semana del papá y de la familia. Les esperamos. Gracias, Diego, por el espacio, a la Casa de la Cultura y a toda la gente que sigue trabajando por hacer visibilizar el teatro independiente de Quito. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Les deseamos la mejor de las suertes este fin de semana y para las obras posteriores, las obras venideras. Ustedes saben que la Red de la Casa de la Cultura es un espacio abierto para difundir toda la cultura de nuestra ciudad y de nuestro país. Les quedamos muy agradecidos y que tengan una excelente mañana y seguimos aquí con más de La Rayuela. Muchas gracias. Muchas gracias a la Casa de la Cultura. Bye. Gracias. Yo te voy a dar arete de bola y plata para vacilar. Yo siembro toda la caña, pero la caña no es mía. Yo siembro todo el café, pero el café no es mío. Yo siembro todo el arroz, pero el arroz no es mío. Yo siembro todo el banano.